Relato de una compañera en ese momento en Zárate, una compañera del Partido Comunista, Silvana. Yo militaba en el Partido Comunista allá en Zárate y también se dio una situación igual de movilizaciones populares, sobre todo en una zona industrial con muchos despidos, cierres de fábrica. Y bueno, también hubo una brutal represión y detenciones en los barrios populares, sobre todo hacia ciertos, sobre todo de pibes. Y bueno, yo fui a uno de los barrios precisamente porque estaban llevando adelante una detención de un menor de edad con su bebé, de un pibe, y fuimos inmediatamente a la comisaría con un grupo de madres y compañeras, monjas del lugar, que eran monjas tercermundistas, y una compañera abogada a ver en qué situación estaba el pibe, hacer la denuncia por el tema del bebé y pedir la libertad. Y también, bueno, desde ahí empezamos a intervenir porque había represiones en otros lugares de la ciudad. De hecho, también volví de nuevo a la comisaría porque había comentarios de que habían detenido a un grupo de camaradas, como pasó en el resto del país, o sea, movilizaciones por todos lados. Y sí, en la villa me acuerdo lo mismo que contaba este compañero. Yo iba caminando y los pibes me gritaban en la esquina, los que me conocían por mi nombre y los que no me gritaban comunista. Por allá no vayas que está la cana, haciendo como una red los pibes para que yo pudiera entrar y después salir sin que me detuvieran. Pero fue muy, muy fuerte como en todos lados.